cose de nuevo, nunca ando nuevo, alabemos, sabemos. Vamos todos a cantar. Vamos todos a cantar. Ven y juntos alabemos. Vamos a adorarle. Vamos todos a adorar. Levantemos nuestras manos ante Él. Adoremos a Jesús nuestro Rey. Vengocémonos, cantémosle a Él. Alabemos a Jesús nuestro Rey. Y alabemos, alabemos, alabemos al Rey. Horizonte frente a mí, hay mil alternativas a escoger. No sé qué pasará conmigo en estos días. Me pone un poco triste el recordar el fruto de una mala decisión. ¿Por qué vivir atrapado en el ayer? Vamos, olvidando el pasado, pues el tiempo cosas nuevas para mí. Horizonte enfrenta a mí.